Fui un ciego por sentirme seguro de ti. Hoy no te tengo, me perdí en otros labios, caí. Todo fue un juego y destrocé tu corazón. Me arrepiento, se acabó nuestro amor y empezó un otoño eterno que dejó en el silencio a mi sol. Como detengo este camino de dolor, voy contra el viento. Cuando te fuiste se apagaron mis latidos. Sentirme seguro de ti.